conocer a Dios. No hay nada más importante, más valioso, más comprometido que conocer a Dios. Cuando nosotros sabemos cosas acerca de Dios, el compromiso nuestro es siempre un compromiso intelectual. Cuando nosotros conocemos a Dios, la vida cambia. Vivimos en la relación con aquel que tiene perfecciones sublimes y absolutas. Por tanto, en nuestra vida, se produce una reorientación cada día. Ningún cristiano puede tener la misma senda para hoy que la que tuvo ayer. Porque el camino en el cual caminamos no es un camino muerto, es un camino vivo. Porque el Dios de la Biblia es inmutable, pero es sumamente diferente, diverso en sus manifestaciones. Porque el día de hoy es distinto al de ayer, pero en el día de hoy podemos experimentar, podemos conocer y podemos vivir más cerca de Dios que lo hemos hecho ayer. Esta es la necesidad. Cuando estaba pensando y seleccionando los temas sobre el conocer a Dios, tenía una dificultad en este último. No sabía cuál escoger. Entre algunos de los que en los que estaba reflexionando, el Señor me dijo, habla de fidelidad. El Dios de la Biblia es esencialmente el Dios de la fidelidad, y esta mañana el pueblo de Dios reunido manifiesta la realidad visible de la fidelidad de Dios. Quiero leer un versículo que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 9, en donde el Dios de la Biblia establece un mandamiento para su pueblo, que es también para nosotros hoy, y dice así, Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 9, conoce, notad el verbo otra vez, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Conoce, pues, que Dios es Dios. Y conoce que Dios es fiel. Estamos viviendo en un mundo de infidelidades. Los hombres no respetan las palabras ni cumplen sus promesas. La infidelidad está manifiesta en todos los extractos de la sociedad. ¿Hay infidelidades sociales de los gobernantes en relación con su pueblo? No hace falta que yo diga nada esta mañana de esto. Hay infidelidades familiares, y estas infidelidades familiares están al orden del día. Yo sé, y todos vosotros conocéis, que uno de los problemas que tiene el gobierno de la nación en la administración de la justicia es proveer de más juzgados de familia. ¿Para qué? ¿Para celebrar nuevos matrimonios? No, para disolver los que existen. Nuestra sociedad está fragmentada, dividida, llena de problemas, saturada de dificultades, porque no somos fieles. Frente a esto está el maravilloso Dios de la Biblia. Frente a las limitaciones de fidelidad de los hombres, frente a las imperfecciones de las criaturas, el Dios de la Biblia se manifiesta como un Dios que es fiel. Y cuando leo el versículo me doy cuenta que Dios no solamente quiere que le conozca así, lo demanda. Mira el texto de nuevo. Conoce pues, es decir, dedícate a experimentar la fidelidad de Dios. Reconoce que el Dios a quien tú has adorado esta mañana, el Dios que envió a su Hijo para morir en una cruz, el Dios que se ha congregado con su pueblo, es esencialmente, sobre todas las cosas, en sus absolutas perfecciones, destaca gloriosa la perfección de la fidelidad. La Biblia nos exhorta esta mañana, nos ordena esta mañana, nos manda esta mañana, no sólo que sepamos bien esta verdad, sino que la experimentemos personalmente en nuestra vida. Como siempre, tres cosas. Me vais a llamar el predicador de los tres puntos. Bueno, yo divido siempre mi bosquejo en tres puntos. Rarísima vez lo hago en cuatro o en dos. En primer lugar, quiero hablaros de la verdad. ¿Crees que Dios es fiel? Sí, la Biblia lo dice. Investiguemos un poco en ese asunto. En segundo lugar, quiero hablaros de las consecuencias de la fidelidad. Y finalmente, del conocimiento, es decir, de lo que produce esa verdad bíblica en mi vida personal. Primeramente, la verdad. Cuando hablamos de fidelidad en relación con Dios, estamos hablando de la perfección divina por la cual Dios hace honor a sus promesas y cumple siempre su palabra. El Dios de la Biblia es fiel, y la Biblia no entra en discurso sobre la fidelidad de Dios, la Biblia lo afirma. Hay una solemne declaración en el libro, yo diría, más comprometido o más sensible de toda la Escritura, que es el libro de Lamentaciones. Y cuando el profeta escribe aquel lamento sobre la situación de Israel, una nación destruida, unos palacios quemados, un pueblo llevado en cautiverio, una casa real muerta, unos niños estrellados contra los muros, un caos absoluto, el profeta dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y por qué? Son nuevas cada mañana. ¿Y por qué son nuevas? Porque es grande tu fidelidad. Luego el Dios de la Biblia, en el cumplimiento de la fidelidad, a pesar del pecado del pueblo, a pesar del juicio que él hace descender sobre la nación, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las lágrimas de cada uno de ellos, Dios mantiene su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Dios se manifiesta rodeado de fidelidad. Cuando leyó Enrique el Salmo esta mañana, dije yo, mira qué salmo, para tomarlo como fondo, en vez del versículo de Deuteronomio sobre la fidelidad. Hay tantas porciones de fidelidad en la Biblia que es difícil seleccionar una. Pero en ese salmo leemos estas palabras. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Tú levanta los ojos por la fe al trono de Dios. Tú entras en la dimensión de la gloriosa, del glorioso lugar donde Él se manifiesta. Tú entras por la fe y escuchas la adoración de los ángeles. ¿Qué proclaman los ángeles? Su santidad. Ahí tiene los ángeles delante del trono de Dios. Santo, santo, santo. Pero tú observas. Quieres ir un poco más allá de la adoración celestial. Quieres entrar un poco más en el conocimiento personal del que está sentado en el trono. Y fijas tu atención por encima de los ángeles y miras al trono. ¿Y qué ves? La fidelidad. El salmista dice que la fidelidad de Dios está rodeando a Dios. Quiero decirlo de una forma muy clara. Nunca puedes conocer a Dios aparte de su fidelidad. Cada vez que tú mires a Dios, descubrirás que el Dios de la Biblia es un Dios fiel. Por eso, el Dios de la Biblia está exhortando a su pueblo, antes y ahora, a que lo conozcamos en esa dimensión. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios en la fidelidad, significa experimenta la fidelidad de Dios. Tienes que sentir que Dios es fiel porque lo demuestra en tu vida, porque funciona en tus circunstancias, porque se manifiesta cotidianamente. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel. ¿Y cómo lo sé? Porque guarda el compromiso, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Bueno, entonces cuando llega la generación 1001 ya no hay fidelidad. Esa es una expresión idiomática de los hebreos. Los hebreos, como sabéis bien, no tienen forma de construir el superlativo absoluto. El idioma hebreo no existe una palabra que diga santísimo. Por tanto, cuando un hebreo quiere en el idioma hebreo expresar ese concepto santísimo, ¿qué hace? Repite 3 veces el sustantivo. Santo, santo, santo. ¿Sabe lo que están diciendo? Santísimo. Nosotros a veces tomamos esas 3 expresiones y hablamos del Dios ¿qué? 3 veces santo. Solo 3 veces. El Dios de la Biblia es infinitamente santo. Lo que ocurre es que el superlativo hebreo es santo, santo, santo, y el superlativo relativo es 2 veces mencionar la palabra o el nombre. Por eso os sugiero que estudiéis, hago paréntesis, cada vez que Dios quiere llamar la atención a un personaje, menciona 2 veces su nombre. Simón, Simón. Samuel, Samuel, etcétera, etcétera. Atiéndeme, porque el mensaje que te voy a dar no es un mensaje cualquiera, es un mensaje importantísimo. Dios es enormemente fiel. Como Dios es infinito, también la perfección de la fidelidad suya es infinita. Mira lo que dice la Escritura. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Claro, está hablando desde la óptica de un hombre que mira el cielo. Esta mañana me levanté, por la mañana asomé la cabeza a la ventana, abrí las cortinas y miré el cielo. Y dije, está nublado. Bueno, para un gallego eso no es ninguna cosa, es lo más natural del mundo. Está nublado. Mi vista contempla las nubes. ¿Dónde están las nubes? Mucho más altas que yo. Por eso el salmista, haciendo referencia a lo que es observación del hombre, dice la fidelidad de Dios. Es tan alta que alcanza las nubes. Por tanto, supera en todo mi persona y mis circunstancias. Dios es fiel. Ahora, la Biblia no solamente dice que Dios es fiel. La Escritura presenta evidencias de esa fidelidad. La primera manifestación que yo veo de la fidelidad de Dios tiene que ver con la propia creación. El Dios de la Biblia que creó y dijo sea, es el mismo Dios que sustenta todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por el poder de qué? De su palabra. El Dios de la Biblia establece su palabra en la creación al principio y a lo largo de tantos miles de años sigue siendo fiel. Mantiene esa creación tal como Él lo ha determinado. Ahora, hay un momento en la vida de la humanidad que el pecado, dice la Escritura, subió en una dimensión tal que Dios tuvo que intervenir. El Dios de la Biblia no es impasible. El Dios de la Biblia interviene. Él sabe que aquella sociedad de entonces, si seguía en ese proceso, iba a producir la absoluta descomposición de todas las cosas, y Él tiene que actuar para recuperar, para salvar su creación y mantener su orden. De manera que Él envía a un hombre que es Noé para predicar el Evangelio, le manda a construir un arca, sabéis toda esa historia, y a lo largo del tiempo Dios dice a Noé, predica el Evangelio y anuncia a las personas que viene el juicio de Dios. Durante más de un siglo se está produciendo el mensaje. ¿Y qué ocurre? Nada. No pasa nada. Ni la gente cree a Noé, ni Dios interviene. Hasta que un día, por fin, la fidelidad de Dios se produce y el diluvio viene sobre la tierra y la justicia de Dios actúa y los hombres rebeldes son exterminados por las aguas que Dios permite que vengan sobre el planeta. Y luego termina el juicio y comienza la experiencia de Noé fuera del arca, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hombre está pensando, ¿y se producirá esto alguna vez? Dios es fiel. Y Dios dice esto en su palabra. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siembra. El frío y el calor. El verano y el invierno. El día y la noche. ¿Sabes lo que dice Dios? No es posible que nada quede alterado, porque yo soy fiel. Vivimos en un tiempo en donde científicos y políticos de un sino y de otro están haciendo carta de naturaleza la corrupción del planeta, el cambio climático. Se anunciaba por los científicos que en España, en esta parte de Europa, íbamos a tener el invierno más seco y caluroso de 100 años. Se han equivocado. No solo en el norte, también aquí. Ha habido agua bastante, ¿verdad? Creo que tenéis en los embalses agua suficiente para 10 años. Bueno, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios ha comprometido con su palabra este orden en el planeta, y a pesar de todo lo que estamos haciendo, Dios es fiel. La acción de Dios en base a su fidelidad se manifiesta también en la historia. Todos conocéis bien la historia de Israel. Estoy hablando a personas que leéis la Biblia y conocéis la Biblia. Dios dijo un día a Abraham algo muy raro para él. Mira, voy a hacer que tu descendencia sea más numerosa que las estrellas del cielo y mayor que las arenas del mar. ¡Qué bien, Señor! Te voy a dar un hijo, nace el hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día Dios le dice, pero tu descendencia va a ser esclava en la tierra de Egipto durante 400 años. Y entra el pueblo en la dinámica de la esclavitud. Escucha la Biblia. Y pasados 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Leí al principio un versículo de del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. No queda prácticamente nada en el reino del norte, Israel. Han sido llevados en cautiverio por los asirios. No hay nadie, solamente personas muy reducidas que habitan en Samaria y se mezclan con los que el emperador el conquistador trae para mantener aquella tierra. Ha desaparecido a los ojos de los hombres el reino del norte, Israel. Luego viene el cautiverio de Judá. Ha desaparecido también el reino de Judá. Pero Dios había dicho a David que no iba a dejar nunca heredero del trono que no existiese. Y que nunca iba a estar ausente, por tanto, un remanente fiel escogido por gracia para mantener el pacto y las promesas. Y transcurren los tiempos. Y Dios mantiene ese compromiso. Y la nación no se extingue. Y la casa real viene hasta los días de Jesús. De manera que aquel niño que nace en Belén de Judea en días del rey Herodes es el heredero del reino de David, conforme a la promesa, porque Dios es fiel. Todavía algo más. Permíteme mencionar dos cosas más de ejemplos de la fidelidad que están en la Biblia. Abro la Biblia, comienzo la lectura en el capítulo 1 y en el capítulo 2, la creación. Y de pronto el capítulo 3, el pecado del hombre. Y cuando el hombre peca, escucho el diálogo entre Dios y el tentador. Y Dios dice al tentador que de la descendencia de la mujer nacerá alguien que pisará tu cabeza. Es la primera gran promesa de salvación en la Biblia. Es la primera predicación, yo diría oficial, del mensaje de gracia y de esperanza. Y Adán es sacado del huerto. La humanidad comienza a desarrollarse y pasan los meses, y pasan los años, y pasan los siglos, y pasan los milenios, y la noche cubre la promesa de Dios y el tiempo silencia la voz del Altísimo. No pasa nada. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué es eso? Fidelidad. Tanto tiempo de silencio, y de pronto Dios habla. Tanto tiempo de ausencia, y de pronto Dios se manifiesta. Tanto tiempo de esperanza, y de pronto se hace realidad. Porque la Biblia afirma, conoce a Dios. Que Dios es fiel. En relación con la salvación de los pecadores, me encanta siempre esto. No puedo dejar de pensar en esto. En cada vez que yo hablo, que yo predico de alguna manera la palabra, siempre quiero tener un dato sobre salvación. Porque es la manifestación de todas las perfecciones de Dios, del amor, de la soberanía, de la omnipotencia, de la fidelidad. Todas esas perfecciones están en la salvación. Escucho la Escritura. La mujer, la Virgen María, está un tanto inquieta. El ángel está diciendo cosas que ella no entiende. Y de pronto le dice que el niño que nacerá será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y cuando viene Cristo a la experiencia de su ministerio, cuando el Hijo de Dios transita por los caminos polvorientos de Palestina, cuando entra en las sinagogas, cuando predica en los campos, cuando lo hace sobre la barca en el mar, de pronto Cristo habla del gran concepto de salvación y dice algo impactante. El que a mí viene, de ninguna manera lo rechazo. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué impresionante dimensión! No importa cuál sea tu concepto teológico en relación con origen, aplicación de salvación y ejecución, no me importa ni quiero saberlo. Pero quiero decirte con la autoridad de la Biblia que el Dios de la Biblia dice que nunca despreciará a nadie que venga a Él pidiendo ser salvo. ¡Oh, qué bendición! El Hijo de Dios en el Calvario no murió solamente por algunos, ha muerto por todos. Y todo aquel que venga será recibido a misericordia. Y todo aquel que venga será amparado por la gracia. Y todo aquel que clama por salvación será salvo. Y todo el que venga a Cristo y le diga, Señor, mira mi necesidad, yo te necesito, será salvo porque Dios es fiel. Quiero decirte esta mañana, yo no os conozco, pero quiero decirte que si en este lugar, en esta mañana, en este momento, hay alguna persona que no ha ido todavía a Cristo para ser salvo, yo le invito a que lo haga. A que diga al Señor, ahí donde está. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Y cuando esto haces, cuando tú dices a Cristo, Señor, acepto tu obra, te entrego mi vida, escuchas las palabras de Jesús. Confía, Hijo, tus pecados te son. Dios es fiel. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera gran consecuencia es la bendita seguridad de sus promesas. Se mencionó el texto esta mañana. Su fidelidad permanece, aunque falte la nuestra. Escucha lo que dice Pablo. Si fuésemos infieles, ¿qué ocurre? Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque si él deja de ser fiel, se niega a sí mismo. Es decir, Dios deja de existir. El Dios de la Biblia existe porque tiene cumplimiento de sus promesas, porque hace honor a su palabra. Por tanto, el Dios de la Biblia, a pesar de que nosotros somos un pueblo infiel, somos hombres y por tanto incapaces de mantener absoluta fidelidad, Dios sigue siendo fiel. Me encanta, me entusiasma esto, porque tengo la convicción profunda esta mañana y siempre que todas las promesas suyas van a ser cumplidas en toda su extensión. Miro a Jesús, mi Señor, esta mañana, y Dios me dice, ¿sabes por qué voy a cumplir las promesas? Porque mis promesas en Cristo son en Él sí, y en Él amén. Es decir, no solamente Cristo es el amén de Dios, voy a decirlo de otra manera, Cristo es Dios en estado de amén. Es decir, amén es la palabra, así sea, sea cumplida. Y de pronto Dios dice, esta es mi promesa, y la pone en Cristo, y Cristo la ejecuta, y es el amén, definitivo. Cuando tú estás en Cristo, todas las promesas de Dios tienen cumplimiento para ti. Me asombra ver cuán ignorantes somos a veces, cuando nos reunimos y decimos, vamos a reclamar hoy esta promesa de Dios. ¿Cómo? ¿Reclamar qué? El Dios de la Biblia va a cumplir esa promesa cuando es necesario, no antes ni después. La promesa de Dios no está para ser probada, está para ser vivida, para ser experimentada. Satanás vino con ese problema a Jesús. Ya que eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿No dice la Biblia que te cogerán los ángeles en el aire para que no tropieces en piedra? ¿Sabes la sutileza de eso? La sutileza de esto es esta. No creas, prueba. Anteriormente ya le había dicho algo que hace dudar del amor de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que lo eres. ¿Tú tienes hambre? Sí. Entonces, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Bueno, ¿qué importancia tendría eso? ¿Tiene necesidad? Sí. ¿Puede hacerlo? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hace? Bueno, primeramente porque se apartaría del plan de Dios, tal, tal, tal. Pues está, todo eso está muy bien. Pero hay una sutileza debajo de la tentación. El Dios de la Biblia, tu Padre, no te está queriendo bastante. Porque te permite pasar. ¿Cuántas veces el tentador viene a ti para decirte, ¿tú crees que Dios te ama? Lo dudo. Porque si Dios te amase mucho, no estarías pasando por esta situación. Yo quiero decirte esta mañana, que cuando el tentador venga a ti con esta sutileza, u otra cualquiera, digas en el nombre del Señor, mi Dios es un Dios fiel. Dios cumple las promesas. Dios permite circunstancias adversas, pero Dios es fiel. ¿Sabes por qué? La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Escucha esta verdad bíblica, experiméntala por favor. Vívela, siéntela, disfrútala. El Dios de la Biblia cumple sus promesas y contesta siempre a tus oraciones. bueno, Señor mío, yo quiero esto y aquello y lo otro. Y Dios dice, no les bueno. Esto no es bueno. No puedo contestar positivamente a esa oración porque no le va a hacer ningún bien. Señor, yo te pido esto y lo otro y el Espíritu Santo transforma esa petición mía, que yo expreso de esa manera, la transforma al lenguaje de Dios y al propósito de Dios para que mi oración sea contestada conforme al propósito de Dios. Pablo dice, es que nosotros no sabemos lo que conviene en nuestra petición, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, traduce al lenguaje de Dios mi propio lenguaje, a un lenguaje que yo no puedo decir. Dios es fiel. Yo quiero testificaros esta mañana algo personal. Hace unos días estaba pensando en este tema. Y en un momento hice un alto para reflexionar yo. Mi experiencia personal a lo largo de los años de mi vida son los muchos nos que Dios dio a mis peticiones. Muchas peticiones levanté al Señor a lo largo de mi vida y de mi ministerio pidiéndole, Señor, esto. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dijo, no. Y ahora me doy cuenta que fue lo mejor para mí. Que ese no de Dios es la mejor respuesta a la petición del creyente cuando Dios sabe que lo que tú pides no es conforme a su voluntad. Hermanos míos, yo quiero sentir continuamente que Dios es fiel. Todavía algo más. La segunda gran manifestación de la fidelidad de Dios está en la disciplina. Esta palabra, amigo mío, ha sido una palabra tan mal llevada en el mundo evangélico que cuando se habla de disciplina es como si mencionaras la soga en la casa del ahorcado. Porque hablar de disciplina casi siempre en el mundo evangélico ha sido, en los últimos años por lo menos, sinónimo de castigo. Fulano ha cometido esta falta, disciplina. ¿Disciplina por qué? Si se ha arrepentido. Si ha confesado, ¿cómo disciplina? Disciplina en ese caso es castigo. Pero quiero decirte que Dios tiene un programa para tu vida y para la mía. ¿Sabes cuál es? Romanos 8:29. El Padre Celestial ha determinado que cada uno de nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. No va a dejar a un lado su programa. Cuando nosotros entremos en el cielo, cuando seamos recogidos, cuando estemos en la presencia de Dios, solo llevaremos la imagen de Jesús. No hay otra. Y el Espíritu Santo de Dios está produciendo esa imagen en nuestra vida y de pronto el camino de Cristo es recto y yo salgo del camino. ¿Y qué hace Dios? Dios me disciplina. Lo hace Él, no como un castigo, sino como una restauración. El Padre actúa para que mis pies vuelvan a la senda, para que mi camino sea constreñido, para que entre en sintonía con el suyo. De manera que cuando el fracaso espiritual mío es muy grande, Dios tiene que aplicar una disciplina mayor. Cuando es más pequeño, una disciplina más benévola, pero lo hace siempre para reconducirme al camino correcto. A veces el pecado del pueblo de Israel fue tan grande que Dios dice esto en cuanto a él de disciplina. Les quitaré el vallado y serán consumidos. Apostillaré su cerca y serán hollados. Pero voy a ser fiel. Voy a mantener un remanente a pesar de esa situación. El Padre sabe que la disciplina es beneficiosa en mi vida, ¿sabes para qué? Para que yo participe de su santidad. Por eso dice el escritor de la carta a los Hebreos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor ama y disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero este, para lo que es provechoso, lo hace para que participemos de su santidad. Dios disciplina con un propósito benévolo. El castigo de nuestra paz ya fue sobre él. Por eso el concepto bíblico de disciplina es acción restauradora. Tenemos que disciplinar solo al indisciplinado. ¿Me estás entendiendo? Cuando Pedro negó al Señor, salió fuera y ¿qué hizo? Lloró amargamente. Ya está. ya ha rectificado su situación. No tiene que ser disciplinado. Mira, si Pedro cometiese esa falta hoy, en nuestra iglesia, tres años y cuatro meses de excomunión. Portada. Y luego, cuando él viniese, se cumplió ya el castigo. Ahora, usted, señor Pedro, siéntese de la mitad para atrás. No puede tener ministerio en la iglesia porque usted es un pecador fracasado, un mal ejemplo para el pueblo de Dios. ¡Ja! Cristo le dice, Pedro, tú me amas. Base al legalismo disciplinario. Hay cientos de creyentes en el mundo que viven apartados del Señor porque han sido expulsados del rebaño de Dios aquí en la tierra. Necesitamos entender el cariño del Maestro, la restauración de la oveja extraviada. Dios es fiel en las pruebas. En medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, Dios es fiel. Las pruebas son expresión de su fidelidad. ¿Cómo es esto? Escucha, escucha Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa. Es decir, vas a estar en una prueba para que tengas paciencia. ¿Y cuánto va a durar la prueba? Mientras la paciencia no se perfecciona lo suficiente, vas a tener prueba. Para que la paciencia se perfecciona, para que vosotros, al ser pacientes, seáis perfectos y cabales, es decir, personas maduras, sin que os falte cosa alguna. Como el Dios de la Biblia quiere que tú y yo seamos maduros, perfectos, cabales, permite la prueba en nuestra vida. Las pruebas no son para hacernos sufrir, son para hacernos semejantes a Él. Quiero decirte también otra cosa que tú sabes muy bien. Dios permite la prueba solo cuando es necesaria. Escucha la Escritura. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. El oro se aprueba, se prueba, se purifica por medio del fuego. Yo tengo un yerno en Barcelona que es joyero. En cierta ocasión yo fui a su joyería, estaba viendo lo que él tenía por allí, y de pronto vi que había dentro de su trastienda una cajita, una caja fuerte, en donde tenía un saquito, y yo le pregunté, ¿qué tienes en ese saco? Y él me dijo, pues mira, oro. ¿Oro? Sí. Viene a veces una persona que dice, mira, yo tengo esta sortija, ¿me la puedes valorar y te llevo otra pieza? Peso el oro, lo tengo ahí. ¿Y qué haces con él? Pues cuando la saqueta está llena, la llevo al taller y me lo funden y me hacen lingotes de oro. ¡Ah, qué bien! Me dijo, mira, como te veo tan interesado, ¿quieres venir a ver cómo lo hacen? Yo soy curioso. ¡Qué vamos! Y fuimos allá. Y aquel taller de orfebrería pusieron el oro dentro de un crisol. Le pusieron fuego debajo. Aquello empezó a coger temperatura hasta que el oro se derritió. Se fundió el oro, y encima del oro flotando se podía ver perfectamente al principio las impurezas, el cobre de la aleación. Y el orfebre, el joyero, el taller, sacaba con una espátula el cobre, dejaba enfriar, volvía el mismo proceso, laminaba el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y por fin, después de muchas veces al fuego y de muchos laminados, lo que había allí era un lingote de 24 quilates de oro. Dios sabe que yo tengo necesidad de afirmarme en la fe. Y deja que la prueba entre en mi vida. pero mira qué bendición tan grande. Jesús dijo: mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. La mano de Cristo es la mano de la sustentación divina, el soporte del creyente. Yo estaba extraviado en mi senda y el Espíritu me colocó en la mano de Jesús. Y Cristo dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. ¿De quién? De la mano de mi Padre. Luego, yo que estoy en la mano del Hijo, la mano del Padre se pone sobre mí y estrecha la mano del Hijo, y yo estoy en medio de la mano del Padre y de la mano del Hijo. ¡Qué seguridad! Y de pronto el Padre del Cielo sabe que yo tengo necesidad de vivir una experiencia de fe, y abre un poco los dedos de su mano, y permite que el torrente de la prueba entre, y comience a afectarme. Pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde paso la prueba? Entre la mano sustentadora de Jesús y la mano cariñosa. ¡Qué bendición! En medio de las pruebas, Dios está ahí. Tengo esperanza y tengo gozo en medio de la prueba, porque Dios es fiel. Una cosa más. La promesa de la salvación, de la seguridad de salvación, de la que hablé mencioné una de estas noches, obedece a la fidelidad de Dios. Escucha la Escritura. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¡Fiel es Dios! Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os confirmará, os pondrá en firmeza. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Tú puedes flaquear y yo también. Podemos tropezar, podemos caer. Pero Dios es fiel. No dejará para siempre caído al justo, sino que lo va a restaurar. Y junto a la certeza de seguridad en cuanto a la experiencia de salvación, la impresionante certeza de mi esperanza esta mañana. Oigo las palabras de mi Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Hace 2000 años que lo dijo. ¿Cuántas lágrimas en la senda de su pueblo? ¿Cuántas nubes de tormenta en el horizonte de la iglesia? ¿Cuánta angustia en el corazón de tantos cristianos? Pero yo sé que Dios... Es posible que no vea esta realidad en mis días. Es posible que la muerte me alcance y yo pase a la presencia del Señor. Pero sé que la palabra de Jesús va a cumplirse. Y esta mañana, utilizando el texto del Cantar de los Cantares, quiero deciros que la fe me impulsa a abrazar aquellas palabras. Ya oigo la voz del amado, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¡Oh, mis hermanos! Mis hermanos amados, Dios es fiel, y el Dios de la fidelidad va a tomar a su iglesia y la va a llevar a su presencia, para que estemos para siempre con Jesús. Es verdad que vas a sentir la ausencia, mientras, pero levanta los ojos. Estaremos. ¿Cuándo va a cumplir el Señor eso? ¿Por qué tanta espera? Escucha, es para mantenerme firme mientras tanto. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión, es decir, la realidad. ¿De nuestra qué? De nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Oh, mis hermanos, si este conocimiento de Dios no trae aparejada la experiencia de seguridad, de firmeza y de esperanza, es que no conocemos a Dios. Yo veo una iglesia triste, fracasada, llena de problemas, gimiendo permanentemente. Veo a líderes diciendo: esto no tiene solución, Veo a cristianos tristes, veo a familias llenas de problemas y de dificultades. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Jesús hace mucho tiempo que no conoce a Dios en esa dimensión. Porque estamos saturados de teología muerta. Porque somos esponjas llenas de datos bíblicos. Dios está llamando a su pueblo a un conocimiento personal suyo. Para que no importa el turbión que venga y el viento que azote, tú te permanezcas en seguridad, porque Dios es fiel. Por último, el conocimiento. ¿Qué produce ese conocimiento en mi vida personal? Conocer a Dios conduce inexcusablemente a mi propia fidelidad. Conocer la fidelidad de Dios conduce a mi fidelidad. Así lo enseñó el Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Dios es fiel? ¿Sí o no? Sí. Luego, ¿qué tienes que ser tú? Fiel. Porque el Espíritu te está identificando con el Padre del cielo. No puedes ser fiel si no cumples tus palabras. No puedes decir que tu Padre espiritual, tu Padre celestial, es realmente el que controla tu vida si tú no eres fiel. Porque Él es fiel. Luego nosotros tenemos que ser fieles también. En este sentido, esa es la vida a la que somos llamados. Porque como Él es, así también nosotros en este mundo. Dios demanda un compromiso de fidelidad. En tu familia, en tu trabajo, en la sociedad, en la iglesia. ¿Hasta dónde tengo que ser fiel? Escucha la Biblia. Sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Pero por qué pide tanto Dios de mi fidelidad? Porque Cristo fue obediente hasta ¿dónde? La muerte y muerte de cruz. En la medida en que tú vives a Cristo, que conoces a Cristo, eres fiel. Esto produce aliento. La protección de Dios y el cuidado en la vida cotidiana depende, en experiencia, de que tú conozcas la fidelidad de Dios. Escucha la Escritura. Amad al Señor, vosotros sus santos. A los fieles guarda el Señor. Esforzaos los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. El corazón se alienta cuando tú sabes que Dios es fiel. Es muy posible que en este auditorio esta mañana, sentados ahí en los bancos, escuchando con atención y mirando al frente, haya corazones que están pasando por momentos muy difíciles, por circunstancias inquietantes. Yo te llamo en el nombre del Señor esta mañana para que afirmes tu fuerza en el Señor. Para que vengas a la experiencia del conocimiento con el Señor. Él nos invita a apoyarnos en Él en estos momentos. Escúchame. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas, es decir, desorientado, y carece de luz, confíe en el nombre del Señor. Te apoyes. Cuando tú comienzas a sentir que los problemas son superiores a tus fuerzas, la única salida, ¿sabes cuál es? Entregarse al Señor. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, confía en Él, y Él hará. Dios es fiel. ¿Quieres otro texto? Deposita sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. ¿Cuántas veces yo he dicho al Señor, Señor, quítame la carga? Y Él me dijo, ¿sabes lo que hizo el Señor? Me tomó a mí para que yo pueda llevar la carga. Este es el Dios de la grandeza. El Dios de la grandeza. Y cuando tú te inquietes y no sepas por qué ocurren las cosas, el Dios fiel te dice esto: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás. Oh, mis queridos, yo estoy pidiendo al Señor esta mañana que aquello que es su voluntad, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, lo haga realidad con cada uno de vosotros. Que realmente vosotros toméis una determinación profunda en vuestra vida. Quiero investigar en mi vida la fidelidad de Dios. Quiero descubrir al Dios de la Biblia, al Dios de la fidelidad. Quiero sentir que Él es poderoso para hacer cosas en mi existencia. Quiero comprobar que Él lo ha hecho a lo largo de los años pasados y quiero afirmarme en la seguridad definitiva de que lo va a hacer en el futuro. Porque Dios, mi Dios, vuestro Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel. Después de que el Señor llevó con Él a mi esposa Esther, recibí cientos de mensajes de todo el mundo. Conservo algunos. De un lugar muy lejano a España, un matrimonio misionero mayor, ya unos ancianos, me mandaron una carta. Un tesoro de carta. Yo he copiado aquí los últimos párrafos. Dice así: por favor, Samuel, recuerda estas palabras. No hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar. No hay vacío que su suficiencia no pueda llenar. No hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer. No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda abatir, no hay herida que su toque no pueda sanar, no hay interrogante que su sabiduría no pueda contestar, no hay carencia que su provisión no pueda suplir. Estas palabras que te damos ahora han sido de mucha bendición para nosotros en momentos difíciles, al saber quién es nuestro ayudador y cómo nos consuela. Samuel, hallamos tantas verdades en las palabras del himno que te damos que queremos compartirlas contigo. Su título es: su gracia es mayor. Y sus palabras son las siguientes: su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos ya se han agotado, si fuerzas nos faltan para caminar, si al punto estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado, porque Dios va a obrar. Queridos míos, es mi experiencia. Dios es fiel. Que Dios os bendiga. Que el Dios de la gracia os permita tomar una decisión como iglesia. Que el Dios de la gracia os permita avanzar en el camino de su conocimiento. Oh, mis amadísimos hermanos, aunque no sepamos nada de la teología de la fidelidad, Dios te permite experimentar que Dios es fiel. Aunque no sepamos grandes cosas sobre la perfección absoluta de Dios, que esta mañana y siempre podamos decir: Señor, Dios del cielo, tú eres fiel. Y descansando en Él, caminad el camino individual y colectivo como iglesia y como personas, esperando el cumplimiento de su promesa, porque Él